nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente tan letra. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papa, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papa, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papa, vacila sin miedo. Bueno, hola, bienvenidos a este radio. Radio Almenara, que hoy es nuestro último día del programa. Y aquí, ahora lo voy a dejar al micrófono, al don Nacho. Sí, aquí es el último día de radio. Estamos aquí en esas papas. El último día de 2018, ¿no? Sí, el último día de 2018. Que volvemos en enero, espero. Sí. Esperamos que volveremos. Esperamos que volveremos. Por las dudas, ¿eh? Yo por las dudas. Y por las dudas de los oyentes. Y para todos los oyentes, si hoy es el último día, feliz año nuevo. Sí. Y que como hay mucha, y que como hay muchas uvas y no atragantados. Y no, y que vamos con quedar con tus amigos a tomarse algo en el bar. Y a todo esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo se llama el programa y quiénes habéis venido? A ver, aquí los típicos de Almenara. Ángel. Mónica. Sí, y aquí Nacho, Mario, Pedro y Javi. Aquí completo. Empezamos, ¿no? Empezamos. Pues venga, empezamos. Empezamos. Una avanzadilla. Alberto Nito, toma uno. Me llamo José. ¿Tengo 31? Mis amigos me llaman el Risita, porque siempre la risa en la boca, siempre. Me gustan los gatos. Juega al baloncesto. Salir. Llegar a las 8 de la mañana. Siempre he sido muy deportista. ¿Te gusta música? Fatal, canto, pero me gusta. Me alegra. ¿Y cuántos años tienes? 21. ¡Hola! Hay mucho trabajo detrás de cada niño discapacitado, mucho esfuerzo. Tendemos a tratar con miedo aquello que nos suena diferente. Y yo sí les he visto llorar diciendo yo quiero ser normal, y eso es un horror, porque precisamente eso sí que no lo van a ser nunca. Nació la niña y el día siguiente mi marido me lo dijo. Pensé que jamás podría sonreír. Motor a 100. Y esta criatura lo único que me ha hecho ha sido hacer reír continuamente, o sea, ¿qué cosas? Su hijo quiere vivir, me dijo aquella muchacha. Y ya no me planteé nada más, sino que él quería vivir y aquí vamos a tirar para él. Te quedas muy en blanco y ¿cómo ando? No lo sé, vamos a echar un pie y luego otro, ¿no? ¡Hola! Creo que saben que estamos trabajando en algo que puede ayudar a abrir y a derribar alguna que otra barrera. A estos chicos no hay que ponerles techo, porque no sabemos hasta dónde van a llegar. Son capaces de grandes cosas, cosas que nosotros ni siquiera sabemos hacer. Es gente que se acepta, que respeta al diferente en general, son superdotados emocionales. Tú me quieres, tú me aceptas, yo soy así, así me entrego, así me doy. ¿Qué piensas, no? ¿Qué te gustaría cambiar? Que nos trataran como gente normal, que lo somos. Pero nos cuesta. Ni distintos ni diferentes campeones. Es un documental del mundo visto desde los ojos de los campeones que han protagonizado la exitosa película de Javier Fesser. Este documental nos abre la puerta de sus vidas y nos relatan en primera persona los restos de vivir en una sociedad que no está diseñada para ellos. Para hablarnos de ni distintos ni diferentes campeones, estamos en el estudio con su director, Álvaro Longoria. Muy buenos días, Álvaro, y bienvenido a Échale Papas. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Muy bien, otra vez encantada de verte. Igualmente, encantada. Igualmente, aquí estamos para hablar del documental, qué maravilla. ¿Cómo surge la idea de rodar ni distintos ni diferentes campeones? Pues mira, durante el proceso de casting de la película Campeones, que estábamos intentando encontrar a los actores ideales, Javier Fesser, el director, vio a 450 potenciales actores. Y tanto él como Luis Manso, el productor, yo también soy productor de Campeones, me vinieron un día y me dijeron, tú hay que hacer una película contando la vida de toda esta gente porque la gente lo va a alucinar. Ni idea nos imaginábamos que Campeones iba a ser lo que luego fue, ¿no? Pero en ese momento empezamos a rodar, así de una forma muy pequeñita, ¿no? Y poco a poco la cosa fue creciendo y... Pero bueno, fue una idea de Javier Fesser y de Luis Manso. ¿Qué se ha querido mostrar con Ni Distintos Ni Diferentes? O sea, a mí siempre me gusta, cuando hago documentales, que he hecho otros, me gusta poner el punto de vista del que el espectador se sienta en un sitio en el que no está acostumbrado, ¿no? O sea, para mí el ideal era intentar que el espectador se sintiese como se siente una persona con discapacidad intelectual y que vea lo que es vivir en un mundo, en nuestro mundo, desde el punto de vista de alguien que tiene una discapacidad intelectual. Con lo cual, es como si le diésemos la vuelta a la cámara, nos pusiésemos una cámara y acompañásemos en este caso, a los actores de Campeones en su día a día. ¿Qué lo diferencia de la película Campeones? Bueno, lo diferencian varias cosas. En la primera, que Campeones lo han visto 3 millones y medio de personas, y el documental mucho menos, ¿no? Son géneros muy diferentes. La película es una comedia y retrata el mundo de la discapacidad, pero con un toque de humor y con una historia que es muy entrañable y muy bonita. Sin embargo, el documental lo que retrata es la vida de la gente con discapacidad de la forma más realista posible, con un toque optimista que es el toque que tenéis vosotros, ¿no?, cuando os enfrentáis a la vida. Y creo que son productos complementarios. La realización de Ni Distintos Ni Diferentes Campeones dependía del éxito de la película. No, la verdad es que para nada pensamos, cuando empezamos a hacer esto, yo al principio me resistí un poco, tengo que admitir que yo al principio, claro, yo decía, joder, es que ya estamos haciendo la película, ¿por qué no hacemos un making of? O sea, un cómo se hace y ya está, ¿no? Porque claro, yo sé que meterte en hacer un documental, en este caso como director, pues requiere mucho esfuerzo. Y yo al principio pensaba, joder, no es fácil, ¿no?, contar esto, porque la gente no lo quiere escuchar. La realidad es que el mundo está diseñado para la gente que son los ricos, guapos y famosos, ¿no? Y todos los demás estamos jodidos, con perdón. Pero la gente le tiene una resistencia a entender o a ponerse en el lugar de la gente que no lo tiene fácil, ¿no?, o que es distinta o que es diferente, ¿no? Y yo creo que eso es esa resistencia que a mí me pasó fue lo que me dio todavía más ganas de contarlo. Creo que es esencial para poder integrar a todo el mundo en una sociedad, primero que todo el mundo conozca la realidad de todos, no solo la realidad de lo que te cuentan los anuncios, ¿no? ¿Por qué un hombre así? Pues mira, ahora os voy a preguntar a vosotros cómo os gusta. Cuando la gente se refiere a la gente con discapacidad, ¿cuál creéis que es el nombre perfecto para referirse al colectivo de gente con discapacidad intelectual? ¿Cómo se les debe llamar? A ver, Nacho, ¿cómo crees? ¿Distintos? ¿A ti te gusta que te llamen distinto? No, todos somos personas. ¿Y diferente? ¿Te gusta que te llamen diferente? No, todos somos personas y todos somos iguales. tenemos lo nuestro, pero todos somos humanos. ¿Y os molesta que el nombre de distintos, cuando dicen, no, es que estos chicos son distintos, eso os molesta? A mí lo que no me gusta es, a mí lo que no me gustaría, me pongo en el lugar de tus chicos, que no te miren con cara rara porque tengas discapacidad. Todos somos iguales y nadie es distinto aquí, en esta vida. Claro. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Tú eres Ángel o...? Sí, ¿no? Pedro, perdón. Pedro, ¿qué opinas, Pedro? Bueno, lo de distinto y diferente está bien escrito. Lo que no me gusta es que te llame subnormal, que es un adjetivo un poco que se sigue diciendo, o deficiente mental, otro adjetivo que ya no... O minusválido. O minusválido. Son adjetivos que a nosotros, pues, sí, nos sienta mal o nos ofende. Es igual que una persona normal. Hay personas normales que sí, lo veo bien, pero yo veo muchas veces que ellos también cometen errores y les pillas rápido. Porque ellos también tienen sus discapacidades, porque a veces ellos cometen errores que nosotros también nos damos cuenta y no lo ven. Pues mira, la razón por la que el documental se llama así, de hecho, al principio yo quería llamarlo ni distintos ni diferentes, sino todo lo contrario. Pero a medida que íbamos montando la película, vimos que cada vez pasa una cosa que a mí me tiene fascinado y que os quería preguntar, a ver si vosotros lo veis también. Que es que a la gente que tiene discapacidad cada vez más le llama campeones, ¿no? Le dice, ah, campeón, no sé qué, campeón, que me parece el nombre más chulo de todos, ¿no? ¿No os parece? Pues sí. Estoy de acuerdo. Entonces ya por eso le pusimos el nombre. Al principio cuando le pusimos no sabíamos que iba a ser algo tan común, ¿no? Pero es que yo creo que debería ser algo ya como institucionalizado, ¿no? Digamos que todo el mundo, o sea, porque claro, es muy difícil decir, y me decían, no, a lo mejor les tienes que llamar con capacidades diferentes. O ahora que estamos en Estados Unidos haciendo la campaña de los Oscars, ahí dicen, gente con dificultades para aprendizaje, ¿no? O con otras capacidades. Claro, al final es un, para la gente que de fuera, joder, pues es jodido estar a la altura o mantenerte al corriente de la nomenclatura. Entonces yo creo que campeones sería el nombre perfecto para llamar a toda la gente que tiene discapacidad, porque en el fondo es lo que son o es lo que sois, gente que lucha y que tiene unas dificultades brutales y que encima se lo toma con optimismo y con positividad, ¿no? Pues sí. Eso siempre leí. Entonces, ¿os gusta lo de campeones? Sí. A mí sí. A mí también. Está muy interesante. Muy bien. ¿A qué enfrentan los campeones en la vida real? Pues yo creo que en una sociedad como la que vivimos, donde se prima o se busca la perfección, ¿no? Que todos seamos guapos, altos, ricos, exitosos. Que es una mentira, porque al final nadie es así, ¿no? Estamos viviendo una mentira global, ¿no? Donde todo el mundo busca ser algo que a lo mejor no es. Y yo creo que es muchísimo mejor ser cada uno como es, ¿no? Y creo que lo que debemos de entender todos es que no todos somos iguales. Y que igual que un ciego necesita ayuda para cruzar la calle, y no le hacen mejor ni peor, sino que es así, ¿no? Igual que yo a lo mejor pues me cuesta más levantarme por las mañanas o a otra gente otras cosas, ¿no? Pues todos somos diferentes, ¿no? Pues eso es. ¿A qué se enfrentan los campeones en la vida real? A un mundo que no les considera, que no está pensado para ellos, que no les tiene en cuenta. Y eso es lo que tenemos que luchar entre todos. ¿Qué realidad laboral muestra el documental? Es que la realidad laboral de la gente con discapacidad es un tema complicadísimo. Por ejemplo, vosotros trabajáis. Aquí estáis trabajando. En el centro ocupacional hay un programa que se llama Inserción Laboral. Y eso es para gente pues que puede salir a trabajar y nos enseña antes de salir a trabajar para prepararnos bien. Yo estoy apuntada, por ejemplo, en el programa en Inserción Laboral. ¿Y tú crees que puedes en el futuro vivir de tu trabajo? Sí. Yo me veo capaz de poder trabajar y poder... Porque aunque tenga discapacidad, no significa que no pueda trabajar como... ¿Y es fácil encontrar trabajo? Bueno, ahora está un poco mal, pero bueno, ahí se va intentando hasta que a ver si sale. ¿Y vosotros tenéis trabajo, alguno de vosotros? Bueno, yo estuve trabajando en una empresa de publicidad, en verdad, bueno, ahora se llama de otra manera, y estuve 14 años en esa empresa, para que luego me salí y estoy donde estoy ahora, pero no es fácil, poca trabajo. Para que esa empresa era un centro vacacional de Juan 23, la empresa estaba fundada por los hijos de la directora de donde yo estaba y ahí están. Pero sí, es muy difícil. ¿Tú tienes trabajo? No, yo solo... Es de centro. Pues eso es la realidad, ¿no? La realidad de la gente que tiene una discapacidad es que es muy difícil conseguir un trabajo. Y yo creo que parte de la labor de este documental es que los empresarios, y todas las personas en general, pero también los empresarios, se den cuenta de que para ellos es muy fácil. O sea, nosotros en Morena, por ejemplo, siempre trabajamos, tenemos empleados que tienen algún tipo de discapacidad. Y primero, son los que más trabajan. ¿Sabes? Los que más felices van a trabajar. De verdad te lo digo, es que es una realidad, ¿no? Y que encima le dan un buen rollo a la oficina, que es fantástico. Yo creo que todo el mundo, a todas las empresas les iría mejor contratando a gente con discapacidad, que a lo mejor hacen unos trabajos diferentes a los que hacen los demás. Pero es que, yo lo que he notado en este documental se cuenta, es que cualquier trabajo, una persona con discapacidad valora mucho más un trabajo que una persona que no tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque es tan difícil conseguirlo que cuando lo consigue se esmera, se esfuerza al doble y creo que eso se transmite a los demás trabajadores de allí, ¿no? Y yo creo que eso es positivo. Entonces, el objetivo es que la gente se dé cuenta que es muy fácil para ellos contratar a alguien que tiene una discapacidad y poco a poco que vayamos integrando más al colectivo y que ya se convierta en algo normal. Por ejemplo, Gloria, la de Campeones, trabaja en Adidas. Los de Adidas ahora están encantados porque la gente va a la tienda de Adidas a ver a Gloria. No es que vayan a comprar algo, sino que es que van a hacerse una foto con Gloria y de paso ya se compran algo, ¿no? O sea, que al final nunca sabes por dónde viene la cosa. Pero vamos, están todos la gente que tiene a alguien con discapacidad trabajando están contentos. Yo creo que es importante que la gente se lo plantee, ¿no? Porque al final... Pues sí. Bueno, pues es necesario, ¿no? Claro. ¿Cómo fue el rodaje del documental? Pues mira, el rodaje fue... Esencialmente yo lo que hice, lo primero fue... A todos los protagonistas son 9, ¿no? Porque los actores de Campeones son más. Los campeones del equipo son 10, pero uno de ellos, Jesús Vidal... tiene discapacidad física, no tiene discapacidad intelectual, con lo cual él decidió que no iba a ser exactamente lo mismo. Entonces nos centramos en nosotros 9 y lo primero que hicimos fue darles a cada uno un teléfono con cámara para que grabasen ellos lo que ellos consideraban que era un retrato de sus vidas, que yo siempre digo es lo mejor del documental, lo que habían grabado ellos, unos planos buenísimos. Y luego lo que hice fue seguirles en su día a día. Me metí en su casa, me metí en sus vidas, en su trabajo, casi como me adoptaron un poco, ¿no? Durante una temporada, cada una de sus familias, ¿no? Y bueno, ahí ves un poco la importancia que tiene el entorno, el apoyo de la gente con la que estás, tanto familiar como de los centros, ¿no? De los profesionales que trabajan en a ayudar a la gente que tiene algún tipo de discapacidad a poder normalizar su situación. Es fundamental. ¿Qué papel juegan las familias? Pues mira, las familias para mí... yo lo que sí que veo claramente es que una familia puede hacer que una persona con discapacidad evolucione mucho más que una persona que no tiene el apoyo de su familia, ¿no? Eso sí que lo hemos visto. Yo creo que es importantísimo que la gente con discapacidad esté arropada de alguna manera para poder desarrollarse, ¿no? Y para eso es importantísimo tener o una familia o un entorno que te ayude a través de pues ayudantes, trabajadores sociales, ¿no? Porque lo que sí que he visto con la gente con la que he tratado, con los campeones, es que con un poquito de motivación os venís arriba muy rápidamente. Quiero decir que de repente os ponéis ¿no? y lo hacéis muy bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Que os motive. Me acuerdo, ¿no? Yo la rueda de prensa que hicimos con unas cuantas preguntas. Nos motivamos mucho. Al principio no, ¿no? Y luego mucho, sois los que más preguntáis. Y dijisteis que tal vez somos de la radio y dijisteis, ¿cuántos sois de la radio? Sí, sí, es verdad. Sí, estaba Mario delante. ¿Y en la producción del documental? Las familias en la participación de la producción del documental, cómo han intervenido, cuánto han influido. Las familias son... Bueno, ha sido clave, ¿no? Porque primero, por ejemplo, algunos de los campeones que no se manejaban tan bien con los teléfonos para grabar, pues las familias les ayudaron o les hacían de actores o de ayudantes o lo que fuera, ¿no? Y luego al final lo que hemos hecho ha sido meternos en su casa, con lo cual nos han... A mí me han invitado a comer todas las familias. He comido, vamos, creo que he engordado un kilo por lo menos en este documental. Porque todas las familias con un cariño, de verdad, sí. Maravilloso, ¿no? ¿Vosotros vivís en casa o vivís en un centro, en una casa de acogida? ¿O cómo hacéis? Yo en casa. ¿En casa? En casa. En casa. Qué suerte tenéis, ¿eh? Hay una parte en el documental que quizás a los espectadores les sorprende un montón, ¿no? Es al inicio, cuando hablan las familias de cuando tienen a sus hijos, a sus hijas con discapacidad. De hecho, en el tráiler escuchábamos a Loli, la madre de Gloria, que en la película de Escollantes, para situar al oyente, que decía que jamás podría volver a sonreír cuando volvió a Gloria, a otras familias que no se explican y piensan que se acaba su vida. Luego la evolución es muy diferente, ¿no? Esa parte del inicio, ¿no? O sea, ¿cómo la trataste cinematográficamente para hacerle entender al espectador esos shocks iniciales al tener un hijo o una hija con discapacidad? Para mí quizás es de los mensajes más bonitos de toda la película, ¿no? O sea, yo creo que para mí el documental tiene varios mensajes que son muy emocionantes, ¿no? Pero la reacción de las familias es quizá lo más bonito, ¿no? Porque todos coinciden cuando se dan cuenta de que su hijo tiene una discapacidad, ya sea porque algunos son negligencia médica, otros son por algún problema en el parto, otros son porque tienen una enfermedad, ¿no? Todos se les viene el mundo encima, ¿no? Es como que se acaba el mundo, es un problema impresionante. ¿Y qué pasa? Que luego a todos, cuando les preguntas ya años después, están todos felices. Todos han visto como que el tener una persona con discapacidad en la familia ha unido a la familia, les ha permitido ser muchísimo más felices en general, ¿no? Y el nivel de la felicidad de esa familia es mayor que el de una familia, digamos, que no tiene esa situación. ¿Y por qué? Porque les une y les obliga a trabajar juntos. Y yo creo que eso es súper bonito, ¿no? Y creo que es importante cuando hay veces que leo un artículo hace poco, ¿no? Que decía, en el 2030 no habrá síndromes de Down, ¿no? Porque, claro, la gente se hace las pruebas y entonces decide abortar y tal. Y dices, que vean el documental, por favor. Sí. ¿Habrás trabajado antes con personas con discapacidad? O sea, yo tengo una tía mía que tiene discapacidad. O sea, yo he vivido con una persona con discapacidad siempre, ¿no? Pero, de alguna manera, al ser mi tía, no era, o sea, es mayor que yo, yo siempre lo veía como, la veía ella como algo muy, que siempre me llamó muchísimo la atención porque siempre estaba muy contenta. Y era una cosa que me hacía mucha gracia, como que vivía en su propio mundo, ¿no? Y yo siempre desde pequeño, mi tía Maricruz, yo siempre intentaba que me explicase, ¿no? Que me contase cosas, hace unos dibujos increíbles, unas fotos, a mí me fascinaba. Y nosotros, y también es verdad que en Morena, en mi empresa, mi productora, siempre tenemos a alguien que tiene, trabajando, o en las películas o en la propia empresa, que tiene algún tipo de discapacidad. Pero, dicho esto, mi relación con el mundo era prácticamente inexistente. Y bueno, he aprendido mucho y la verdad es que lo he disfrutado, pero me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Si yo, que ya tengo una persona que tiene discapacidad en mi familia, nunca me he visto de alguna manera involucrado en este colectivo hasta ahora, pues imagínate el resto de la gente, ¿no? El documental tiene que desarmar lo que significa ser normal o capacitado, ¿qué es ser normal? Eso digo yo. Os pregunto a vosotros, ¿qué es ser normal? Bueno, yo cuando nací normal. Luego tuve un pequeño... Pero yo nací normal. ¿Pero quién es? ¿Tú crees que es bueno ser normal? La palabra normal es horrible. Le dicen, eres normal. Y es horror, ¿no? Todos tenemos nuestros problemas. Todos necesitamos ayuda. Yo os cuento mi teoría, que es una teoría muy loca, ¿eh? La naturaleza va haciendo diferentes experimentos a lo largo de la evolución del hombre, que ha hecho que seamos muy distintos a lo que éramos hace 200.000 o 2 millones de años, ¿no? Y parte de eso ha hecho que seamos la raza, digamos, entre comillas, superior, ¿no? Y eso solo pasa porque no todos, porque cada generación hay alguna persona que tiene algo diferente que la anterior, porque si no seríamos todos iguales que éramos hace 2 millones de años. Con lo cual, lo de la normalidad me parece un término terriblemente vulgar y sobrevalorado. Creo que a nadie le gusta ser normal. O sea, que ser normal, qué rollo, ¿no? Ni distintos ni diferentes campeones se estrenó en cines hace un mes. ¿Cómo están yendo? Pues mira, los documentales en las salas es una cosa, digamos, excepcional, ¿no? No hay muchos, mucha gente. A ver, la gente cuando va al cine tiene que gastarse 10 euros y va al cine y dice, hay 10 películas y me cuesta lo mismo los 10 euros ir a ver Harry Potter, la piedra de cristal, que el documental de ni distintos ni diferentes. Entonces, es por definición es un género menor, sobre todo en salas. Es importante que esté en salas para que tenga la repercusión, porque al final lo que pasa es que el hecho de estrenar en salas hace que la película tenga muchísima publicidad, ¿no? Entonces la prensa se centra en ello, le dan críticas, igual que ir a un festival, ¿no? Como estuvimos en San Sebastián. Eso le da mucha visibilidad. Pero la realidad es que el documental se ha estrenado hace como un mes, ¿no? Más o menos. Y no, comparado con Campeones, va muchísima menos gente, ¿no?, a verlo. Pero también es verdad que ahora se va a poner en Canal Plus, o sea, en Movistar Plus, luego va a ir a Televisión Española. Al final lo van a ver muchísimas personas. Pero claro, a mí me hubiese gustado que fuese más gente a verlo al cine. Pero bueno, no se puede luchar contra los elementos, como decía Felipe II. Es el humor de la mejor forma de representar la diversidad en el cine. Pues mira, yo creo que para mí Campeones es la primera vez en mi carrera. Yo como productor he producido 25 películas, ¿no? Entre películas y documentales. Y nunca había hecho una comedia así. Y la verdad es que me gustaría repetir. Creo que el humor... Creo que la gente necesita humor. Creo que hay demasiadas historias terribles que en el telediario y en la tele todo el día te están contando las cosas más horribles. Yo pongo el telediario y digo, ¿de verdad es necesario que te cuenten esto? ¿De verdad es necesario que...? O sea, te puedes contar la noticia, pero no hace falta entrar ahí en el morbo, ¿no?, repugnante sobre si no sé quién ha matado, no sé quién, no sé cuántos. Y sin embargo, si todo esto lo tomas con humor, pues es muchísimo más divertido, muchísimo más interesante. Tenemos que reírnos un poco de nosotros mismos, no tomarnos tan en serio. Entonces creo que el humor es la mejor forma de contar cualquier cosa. Cualquier cosa con humor siempre es mejor. Vamos a hacer una pequeñita pausa, nos echamos un traguito y seguimos aquí con Álvaro Longoria, director de Ni Distintos Ni Diferentes Campeones, hablando sobre esta gran pieza documental. Thank you. El martes conocimos las nominaciones a los premios Goya 2019. Campeones cuenta con 11. ¿Qué significa para vosotros? Bueno, yo creo que las nominaciones de Campeones han sido... está siendo todo esto un viaje fantástico que no nos esperábamos. Las 11 nominaciones a los Goya, cuando hacíamos cálculos con el director y con Luis Manso, nos salían menos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cuántos conseguiremos? Pues no salían tantas, ¿no? Pero creo que lo que refleja es una labor de un gran equipo. O sea, yo creo que Campeones al final, ¿qué es? Es una película que cuenta con la ventaja de que hay tanta gente que lleva 40, 50 años dedicado a la integración, a la inclusión, a que vosotros tengáis una vida mejor, que al final es parte de todos ellos, ¿no? Y casi lo que ha encumbrado esta película ha sido ese empujón de los millones de personas que colaboran desde toda su vida con gente con discapacidad y que se centra en eso. Y al final, lo que más me... Quizá el titular de los 11 nominaciones a los Goya es que es la primera vez que una persona con discapacidad tiene una nominación a un Goya. Gloria Ramos es la primera, aparte que eso es fantástica, ¿no? Es una grandísima actriz, pero yo creo que es la primera vez y creo que es fantástico porque eso ayuda a la inclusión, que es el objetivo que nosotros tenemos en verdad, ¿no? Que es que la gente se dé cuenta de que si incluimos, todos ganamos. Campeones ha sido la película más taquillera desde este año, de este 2018. ¿Es importante ese dato? Hombre. Es una pregunta retórica, claro. Para la producción sobre todo, ¿no? Hombre, vamos. Sí, o sea, sobre todo, mira, yo te voy a decir la verdad. Para mí, Campeones era un proyecto muy especial desde el principio, ¿no? Pero hubo un momento en que nadie nos apoyaba. Porque había mucha gente que decía, bueno, pero es que una película de gente así no la va a ver nadie. O, bueno, ¿por qué no ponemos actores, algunos actores que sean gente que no tenga discapacidad? Porque lo harán mejor y tal. Y no queríamos, ¿no? Y la verdad es que hubo un momento donde tuvimos que poner... todos los, no sé cómo decirlo así, pero había que apostar, ¿no? Porque nadie nos apoyaba. Y entonces tuvimos que jugar, nos jugamos la empresa, esencialmente. ahora me río, pero en el momento, porque nadie nos apoyaba. Y entonces nos lanzamos a rodar sin tener el dinero y tuvimos que poner muchísimo de nuestro dinero que no teníamos. Y menos mal que luego ya entraron todos los demás, ¿no? Y el hecho de que al final, cuando te la juegas así, con un proyecto tan especial, que encima funcione, joder, es que te da el triple de felicidad, ¿no? Porque nosotros es nuestro negocio arriesgar, ¿no? Pero claro, cuando estás arriesgando, te la estás jugando mucho, ¿no? Y hubiésemos cerrado, imagínate. La diferencia que es de tener la película de más éxito a la ruina, ¿no? Es demasiado, ¿no? Quizá un poco demasiado extremo. Campeones ha superado las expectativas esperadas. Hombre, vamos, ya ni te cuento. A ver, ¿vosotros estuvisteis en el estreno alguno o no? ¿En el estreno del documental o de Campeones? En el estreno, ¿tú estuviste, Ángel, en el preestreno? Sí, en el preestreno. Uh-huh. Y Mónica y Pedro fueron al preestreno del documental, en el edificio universal. Al documental, sí. Pero cuando salió, el preestreno soy yo. Cuando salió Campeones, que vosotros obviamente lo veríais, ¿pensabais que iba a hacer tanta gente? Cuando visteis la película la primera vez, ¿pensabais que iba a hacer tanta taquilla, tanto éxito? Sí, que somos, como dicen, que somos todos diferentes. Nadie somos normales. Que Campeones me ha enseñado mucho... No, que fueron Campeones mucho. Para mí, ha aprendido mucho. Que como dicen en los partidos de baloncesto, que alguna vez, como dijo que hemos, al final de la peli decían que iban perdiendo, cuando acabó el partido, pensó que nunca quedamos primero. Segundo también es un precio, subcampeón. Hombre, claro. Por eso se llaman Campeones, subcampeón. Pues sí, no esperábamos Yo creo que nadie lo esperaba, ¿no? ¿Eh? Que tuviese este éxito. Pero bueno, al final lo que pasa es que hay veces que las cosas funcionan así, ¿no? Nunca, yo creo que nadie espera nunca un éxito. Tú puedes pensar, desear un éxito, pero esperarlo, es difícil, ¿eh? ¿Cómo va la carrera hacia los Oscars? Pues mira, está muy emocionante. El lunes, este lunes, hoy es viernes, el lunes sabremos si estamos en la lista de los 9 candidatos. Ahora mismo estamos dentro de una selección de 87 películas. ¡Madre, 87! Que son parecen muchas, pero bueno. El lunes se eligen 9 que pasan a la siguiente ronda. O sea que el lunes os diré qué tal va la carrera para los Oscars. Tenemos un contacto en este programa en Los Ángeles que nos ha filtrado un audio desde allí. Vamos a escucharlo. Like every year, Mr. Oscar is ready to take a trip far away from this land. The candidates are already awarded by having been selected. However, only one will take him home tonight. Here are the nominees for Best Foreign Language Film. Campeones de Javier Fesser. And the Oscar goes to... ¡Javier! ¿Has soñado con este momento, Álvaro? ¿Cuántas veces te lo has imaginado? Yo te lo prometo, no. Mira, yo he aprendido una cosa en este negocio. Hay que disfrutar el momento. O sea, no, si esperas a disfrutar por algo que viene, que además no depende de ti, te estás equivocando. Hay que disfrutar el momento. Y el momento ahora mismo es que estamos en la carrera de los Oscars. Y yo soy gran fan del Atlético de Madrid y soy como el Cholo Simeone, partido a partido. Partido a partido. ¿También? ¿Sois del Atleti? Sí. ¿Todos? No, yo soy de Madrid. Yo soy de Bilbao. Atlético de Bilbao. Bueno, el Bilbao, yo lo respeto. Yo soy del Madrid. ¡Aupa! Yo soy del Lega. ¿Sí? Ah, del Lega, muy bien, ¿eh? Y el Cholo es argentino. A ver. Con su amigo, el Monoburgos. ¿Cómo ha cambiado la vida de los protagonistas a raíz de Campeones? Eso es lo que más ha cambiado de todo, porque ellos al principio eran como la gente con discapacidad normal, la gente en general pues no les hacía mucho caso, ¿no? Y ahora son famosos, o sea, son famosos que la gente les para por la calle y les hace fotos sin parar. Es impresionante, les piden autógrafos, es una cosa alucinante. Eso por un lado, pero por el otro lado, lo que sí que ha pasado es que todos ellos han tenido una evolución en su desarrollo impresionante. O sea, tanto, por ejemplo, Stefan, ¿os acordáis de Stefan en la película? Stefan es el que maneja el balón de baloncesto fenomenal y que es el que tiene más dificultades para expresarse, a lo mejor, ¿no? Sí. El otro día hice un programa de Salvados, no sé si lo habéis visto alguno. Yo sí. ¿Lo viste? Impresionante, ¿no? Stefan, sí. Pues Stefan soltó una parrafada que yo creo que no la había visto nadie en su familia, ni yo, ni nadie, nunca. O sea, que él se sienta con esa seguridad para poder hablar en la tele tan bien y tan pues con tanta profundidad, yo creo que no lo había visto nunca. Y el otro día Alberto, el alto, hicimos una presentación de la película en la academia, o del documental en la academia, de cine, y de repente él es muy tartamudo. Sí. Y de repente cogió el micrófono y soltó una parrafada ahí impresionante también, ¿no? Yo creo que eso demuestra que al final la gente que tiene capacidades diferentes, si se les estimula adecuadamente, pueden llegar a desarrollarse muchísimo. Productor en Campeones y director en el documental. ¿Por qué? Pues mira, yo soy productor de cine y director de documentales, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que me gusta muchísimo dirigir documentales, pero vivo de producir. Porque los documentales, como he dicho antes, no dan dinero. Es muy difícil vivir de hacer documentales, ¿no? Pero bueno, yo empecé como productor y la verdad es que me encanta producir, y sobre todo cuando produzco a directores que admiro, ¿no? Y el caso de Javier Fesser para mí es un aprendizaje. Es tener la oportunidad de trabajar con alguien que considero un genio, y eso al final algo te queda, ¿no? Entonces lo utilizo, siempre digo, joder, esto me lo guardo para la próxima vez que dirija, este truquillo me lo voy a guardar, ¿no? Y así voy recopilando truquillos de todos los genios con los que trabajo y espero cada vez hacerlo mejor. La verdad es que este documental, os voy a decir, ha tenido críticas mejores que ninguno de mis otros documentales, incluso el que ganó el Goya. Este ha tenido muchísimas mejores críticas que ninguno de los que he tenido nunca. Ahora que mencionas a Fesser, el día que estuvo aquí Fesser, el 6 de abril, el día que se estrenaba Campeones en las carteleras, que vino con Alberto, con Jesús Lago Solís, con Andrea y con Allende, aquí nos petaron el estudio en un momento. Sí que recuerdo que Fesser nos decía que con Campeones había vuelto a sentir esa emoción de su primer cortometraje que dirigió, que en el resto de su trayectoria cinematográfica no le había sentido hasta que con Campeones había sentido esa ilusión, esas ganas de echar 24 horas al día. No sé si a ti también con tu trayectoria cinematográfica en cine y en documental, con esta pieza concretamente, ¿te ha sucedido lo mismo en cuanto a emoción y sentimiento a la hora de realizarlo? Pues mira, a mí me pasa eso y además me preguntan esto mucho porque como también he producido otra película que se llama Todos lo saben, que también está nominada al Goya Mejor Película y estaba en la carrera de los Oscars, os recuerdo que en la carrera de los Oscars había tres películas, dos las había producido yo, Campeones y Todos lo saben. Y entonces todo el mundo me preguntaba, pero ¿cuál prefieres? Claro, yo no podía decirlo públicamente, pero ahora ya lo puedo decir claramente. Para mí Campeones es una película muchísimo más especial, está en mi corazón y yo creo que es algo diferente, distinto, que no es una película para mí normal, sino que ha sido un cambio de vida. O sea, es algo que hay un antes y un después, ¿no? Yo creo que para mí y para mucha gente que ha visto la película, ¿no? O sea, sí, hay un antes y un después. Y yo creo que eso, si conseguir eso con una película es algo alucinante. O sea, yo lo pienso todo el rato y digo, ¿de verdad? No lo puedo creer. Porque veo el cambio que vosotros lo sentís. O sea, ¿vosotros sentís que vuestra vida ha cambiado después de Campeones? O sea, que la gente os trata diferente, que os hacen más caso, que os tratan mejor. Sí, porque una vez vinieron a un instituto al centro, no tenían discapacidad y nos trataron fenomenal a tener nosotros discapacidad. Y no nos vieron mal, ni extraño, ni como que no les extrañaba. Pero después de Campeones, ¿habéis notado una mejora en eso? ¿En cómo la gente os trata, cómo la gente os ve? Sí, yo veo que la gente a lo mejor es que me mira bien, yo veo normal, que ve la gente normal. ¿Vosotros? A mí sí, yo he estado en San Federico y he estado con chicos y chicas de la Universidad de Madrid y eran chicos normales, y eran universitarios. Y yo cuando voy por la calle, me miran bien, y si tienen una duda, me dicen, ¿dónde está esta calle o dónde está este sitio? Me lo dicen, y yo, encantado. Es que antes no te preguntaban nada, macho, ¿eh? ¿No? Ibas por la calle y tú a ver si alguien te preguntaba y... Sí. Y ahora no paras, ¿eh? En HT. Sí. Pensain a people, mention, en inglés, pension... El público es Angel Hossian. Of course. Very good. No, sí que ya hemos... se está haciendo o se está preparando ya la versión de Campeones en inglés, que la van a hacer en Estados Unidos. Y tengo muchísima curiosidad, la verdad, por saber que... Les hemos pedido dos cosas. Que los actores que hacen... de gente discapacitada sean con discapacidad y que la última canasta no entre. Para los que no hayan... ¿Por qué? Porque es... Bueno, había que pedir algo. ¿Qué diferencia este trabajo de registro que has producido y dirigido? Pues lo que he dicho antes, ¿no? Un poco me parece que esta es una película diferente. El documental... Obviamente, a ver, el documental cuando empecé a hacerlo, nunca pensé, la verdad, que llegaría a tener la visibilidad que tuvo, ¿no? Porque al principio empiezas casi, no sé, una cosa, pues a lo mejor que hubiese quedado en algo muy minoritario, ¿no? Y de repente como que creció hasta... Y lo de el estreno del documental en San Sebastián fue espectacular. Yo nunca había estado en el velódromo de Anoeta y estar presentándolo delante de 5.000 personas, fue una pasada. Y eso es muy diferente, muy distinto a las otras películas que he hecho. Pero sobre todo lo que decía antes, ¿no? Creo que la película es especial porque no es solo una película. O sea, Campeones y el documental, ni distintos ni diferentes, no es una película. Entonces no se puede comparar a las demás películas que he hecho. Esto es una cosa que creo que ha cambiado de alguna manera. Hemos tenido nuestro pequeño granito de arena en mejorar la sociedad. Y eso es fantástico. El otro día Fesser, que es un cachondo mental, como ya le habéis conocido, decía, fuimos a una entrevista, ¿no? Y decía, Álvaro, y todo el mundo, claro, todo el mundo con Campeones, todo el mundo te saluda como con una sonrisa, como dice, ¿te has fijado? Desde que hemos hecho Campeones, todo el mundo nos saluda como si fuésemos la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué te ha aportado los Campeones en todo este tiempo? Pues yo he aprendido muchísimas cosas de los Campeones, pero lo más importante es tomárselo todo con optimismo y con positividad. ¿No? ¿No estáis de acuerdo? Sí. ¿Queda algo por contar de los Campeones? Uf. Pues mira, esto es una labor que continúa, ¿no? O sea, vosotros estáis en ello y esto no se arregla de la noche al día. Yo creo que la historia cinematográfica probablemente continuará, porque creo que hay muchísimo interés y creo que haremos otra película. No creo que sea Campeones, la continuación de Campeones, pero sí que haremos algo sobre el tema, porque nos ha parecido que, bueno, sobre todo porque Javier Fesser está muy ilusionado y está muy contento y lo quiere hacer, pero hay mucho, mucho más por contar. La cuestión es que no tenemos por qué contarlo nosotros, ya lo estáis contando vosotros también, ¿no? Sí. Pues ya está, genial, hay que contarlo todo, mucho, mucho. Vamos a volver a hacer una pequeña pausita para descansar los oídos brevemente y ya recta final del programa. Poquito tiempo nos queda ya en este 14 de diciembre de 2018. Sobre todo, Álvaro, agradecerte que estés hoy aquí con este equipo de locución que entre Goyas, Oscar y producciones y casi llevar a la ruina Morena Films, estás aquí una sonrisa 60 minutos hablando con estos chicos y compartiendo este espacio. No, gracias a vosotros por invitarme. Nos vamos, es el último momento antes de despedir. Yo quiero felicitar a todos la Navidad y especialmente a ti. Muchas gracias, igualmente. Porque nos hemos alegrado mucho de verte, Álvaro, otra vez. El placer es mutuo. Y que, bueno, porque acabe bien el año y feliz año también. Genial. Happy birthday. Sí. Y deciros a todos los oyentes que hay que recibir bien el año con optimismo y con positividad. Sí. Y para ti, buenas Navidades. Y también recuerdo a tus chicos y a Fesser. Un fuerte abrazo. Yo tengo que decir que sois los mejores locutores que me han entrevistado en todo este proceso. Enhorabuena, sois fantásticos. ¡Bravo! Gracias. Quiero ganar ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar, me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento. Este es el momento. Mira qué luz tan especial, lejana y de colores. Dentro de poco amanecerá. Seremos campeones. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques. Nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes, porque este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este. Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento. Échale papá. Échale papá todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.